También quiero que tú sepas que no te guardo rencor, porque pensándolo bien, me hiciste un gran favor. Tú nunca más en la vida desprecias un gran amor. Te quedarás sola y triste como estás sufriendo hoy. Tú nunca más en la vida desprecias un gran amor. Te quedarás sola y triste como estás sufriendo hoy. Te quiero contar que ya tengo un nuevo amor. No es como tú, no es como tú, es mucho mejor. También quiero que tú sepas que no te guardo rencor, porque pensándolo bien, me hiciste un gran favor. Tú nunca más en la vida desprecies un gran amor. Te quedarás sola y triste como estás sufriendo hoy. Nunca más en la vida desprecies un gran amor. Te quedarás sola y triste como estás sufriendo. Tal, ¿cómo están? ¿Cómo les va, queridas amigas, amigos? Estamos así acompañándoles en lo que es la gran tarde fantástica, iniciando esta jornada siempre con buena música, ¿no es cierto? Con las ganas de que usted lo pase bien y que, bueno, seguramente ya se están preparando algunos para pasar un buen fin de semana, que lo pasen pero espectacular, ¿eh? Y mejor aún lo van a pasar escuchando la radio fantástica de Talca, en sus dos frecuencias, 92.3 en frecuencia modulada y también en amplitud modulada en el 97 AM. ¿Qué le parece, ¿eh? Seguimos disfrutando siempre con, bueno, una programación musical para usted. Ella es así, deliciosa y divina, tan misteriosa, y eso a mí me fascina. Ella me entiende cuando nadie comprende, me descontrola, modificando mis horas. Modesta y como que orgullosa, sinónimo de mi verdad. Hey. Así que si algún día preguntan por qué sigo a su lado, yo les digo que me hace soñar. Ella condimenta mis sentidos y conduce mis caminos. Sigo con ella. En mi vida tan peligrosa, la que vive en mi sombra. Ella es la pieza que mi rompecabezas andaba buscando y que al fin he encontrado. Tranquila y algo de celosa, oh, antónimo de oscuridad. Hey, desarma y arma cuando quiere, porque puedes mi perfecta melodía. Sigo con ella porque me hace sonar. Ella condimenta mis sentidos y conduce mis caminos. Sigo con ella porque me hace volar. Es la medicina que mi corazón requiere cuando anda mal. Hasta en mi música se manifiesta su las 4 de la tarde ya con 19 minutos. A esta hora siempre juntos a Silencar le acompañamos. Si usted tiene problemas con el tubo de escape, silenciador de su vehículo, acérquese a Silencar, porque ahí años de experiencia los avala para que le hagan y le realicen el mejor trabajo. Vaya, se la asegura, Silencar, 10 Oriente, 7 y 8 Sur. Ahora, si usted necesita gas, se le acabó el gas, contáctese entonces con Distribuidora de Gas Abastible de Don Sergio Quirós. Teléfonos 22 20 73 y 23 15 55 rápidamente lo abastecen del gas, que es indispensable en su hogar. No se olvide, 22 20 73 y 23 15 55 le llevan su pedido a domicilio y sin recargo para el cliente. Importador y Comercial Victoria, ya lo sabe, ahorre mucho más y encuéntrese con la mejor atención en Importador y Comercial Victoria. La dueña de casa tiene su lugar preferencial ahí. Todo lo que es menaje, ¿verdad? Tazas, platos, qué sé yo. También el escobillón, los maceteros, lo que usted necesite, ahí lo va a encontrar y siempre con el precio más bajo de Talca, también eso está en el costado sur. En el costado norte encuentra todo lo concerniente ahí a artículos de cumpleaños. Ya lo sabe, los locales más grandes de Talca, ahí los va a encontrar siempre con una atención y un precio inigualable en Talca. Uno Sur, 9 y 10 Oriente le espera a los locales verdes de la economía. Y nosotros acompañándoles en esta gran tarde fantástica, día hermoso, día precioso en la capital regional, y seguimos disfrutando entonces con buena música aquí en Fantástica. ¿Qué me has dejado en el pasado? Piña Records. ¿Y qué de mí te has olvidado? Mambo Kings. ¿Qué son las cosas de la vida? ¿Quién lo ha? Déjame ser, no te herida. Cristian. Que yo no soy lo que has soñado. The Remix. ¿Y qué culpable soy por mi pasado? El culpable soy yo, el culpable soy yo, por dejar que el corazón te amara tanto así, y dejar que aquellos besos me hicieran tan feliz. Mira cómo pagas esta devoción. Sin vida me como termino. Tú llenas mi corazón, que puedes contra el destino. ¿Por qué me pagas así? Que abando una profunda herida solo por tu decisión. Destruiste mi vida y esto que siento. En mi corazón naces al llanto. Soy responsable por amarte tanto. No soy perfecto, tampoco un santo. Mientras tú te marches, yo te sigo amando. ¿Qué voy a hacer con lo que siento? Sé que me esperas noches de frío. El culpable soy yo, el culpable soy yo, por dejar que el corazón te amara tanto así, y dejar que aquellos besos me hicieran tan feliz. Mira cómo pagas esta devoción. Por haberte amado así, sé que soy culpable. Llevación que me duela es inevitable. Y ahora que me voy a hacer yo, se ha destrozado mi corazón. Devuélveme la vida que no ves, que mi vida se acaba. Y me declaro culpable por haberte dado tanto amor. Mambo Kings. El culpable soy yo, el culpable soy yo, por dejar que el corazón te amara tanto así, y dejar que aquellos besos me hicieran tan feliz. Mira cómo pagas esta devoción. El culpable soy yo, el culpable soy yo. Mira cómo esta devoción. La tarde fantástica. Fantástica. Para que no te vayas tan luego al psicólogo, cárgate de la energía más positiva de la radio. Con la música que a ti te gusta.

tiempo que estuve desde a ti. Ya te vi muy dentro de mí. Y la luz de amor brilla radiante en tu mirada. Vive en tu mirada. Que ciego fui. Que ciego fui. Nunca te vi. Nunca te vi. Y hoy te siento muy dentro de mí. Esta llama de amor solo la enciendes tú. Muy dentro de mí. Como extraño de tu rostro. Estamos ya en los 22 minutitos que nos están separando de las 17 horas 5 de la tarde. Bueno, contándoles también, hay que tener mucha atención al llamado que hace la autoridad, ¿verdad?, para quienes elevan volantín, a no usar hilo curado y tampoco, ¿no es cierto?, para los muchachos que siempre ven cuando juegan a esto, ¿no es cierto?, hay que mandar cortados los volantines. Después usted los ve ahí con el hilito y corriendo, muchas veces no se percatan, ¿verdad?, que los chicos pasan, cruzan de una calle a otra, viene un vehículo, ¿no es cierto?, se producen atropellos. También con este hilo curado, en una ocasión casi se degolló el cuello, ¿no es cierto?, un motorista. Entonces es muy peligroso por donde lo mire, y bueno, también va a haber gente que va a andar fiscalizando, así que tener mucho cuidado en este sentido con el hilo curado, ¿verdad?, y tampoco salir corriendo a la silla de los volantines, que usted los ve por ahí, ¿verdad?, que van a... que cuando usted... esos que van... que se mandan cortados cuando dicen no, y muchos siguen el hilito, y ahí es donde viene lo peligroso, ¿eh? Así es que a tener mucho cuidado en este sentido. Estamos en los 20 minutos que nos separan ya de las 17 horas 5 de la tarde, compartiendo con ustedes en este el mes de la patria. No se olviden que también vamos a estar con bailables, bailables, 18eros se vienen mejor que nunca, siempre aquí en las dos frecuencias, 97 AM y en el 92.3 de la frecuencia modulada de Fantástica. El corazón, ya la incertidumbre, que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención. acaba de empezar. Nos espera nuestra habitación. Tu mirada me dice que quieres. No me digas que no. Yo solo quiero que confíes en mí. Yo solo quiero darte amor. Ajá. Que me mires y digas que sí. Y que no lo pienses. Entregando tu cuerpo sin discusión. Quisiera nena de ti disfrutar. Una colaboración de Néstor y la mente maestra. La noche acaba de comenzar. El champán acaba de llegar. Enrique Iglesias. Vamos a pasarla bien, por favor. Minutos nos separan ya de las 5 de la tarde. No se olvide que estamos juntos a Silencar. Los problemas del tubo de escape silenciador de su vehículo se solucionan mucho mejor en Silencar, en Talca 10 Oriente 7 y 8 Sur. Grandes profesionales, ¿verdad?, con años de experiencia, le garantizan el mejor trabajo. Distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós le lleva el gas a domicilio y sin recargo para el cliente y rápidamente. Teléfonos 22 20 73 o 23 15 55. Importador y comercial Victoria, cada día liderando los precios bajos. ¿Eh? La dueña de casa tiene su lugar preferencial en Importador y comercial Victoria. Todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños, ¿eh?, y todo también lo que necesita ya para esa fonda que a lo mejor seguramente tiene ahí en... están armando ya, y usted va a participar de ella. Vaya a Importador y Comercial Victoria. Ahí encuentra absolutamente todo al precio más conveniente. Eso está en el costado norte, en el costado sur. Costado norte se encuentra el local del cumpleaños. Todo lo que necesite para el cumpleaños de su regalón ahí lo encuentra en Importador y Comercial Victoria. Los mejores precios y la mejor atención ahí en la 1 Sur 9 y 10 Oriente, los locales verdes de la economía. Bueno, de paso está también contarles que en el centro ahí, en el paso peatonal, o las, frente a las escuelas concentradas, mejor dicho, ¿verdad?, también se están realizando actividades, por ahí ferias artesanales, bastante entretenido para que se dé su vueltecita por esos lugares también. Seguimos aquí en la gran tarde fantástica. Hacerlo a mí. esas luces, pero sé que este juego no es. Somos locos que ahora danzan como bolas atrapadas. Estamos en Fantástica, en amplitud modulada y también en frecuencia modulada, enviándoles grandes saludos a la gente que nos escucha también en los sectores del campo, ¿eh? Claro, los sectores rurales también. Un gran, gran saludo, un abrazo para ustedes. El pronóstico del tiempo para mañana sábado, despejado, nublado, variando a despejado, con mínima de 3 grados, un poquito más que la de hoy, por la mañana, y una máxima de 17 grados. Y, por acá le contábamos, fíjese que encontramos que la Universidad de Chile tendría ya casi listo a Becasex para reemplazar a Lasarte. La regencia de Azul Azul volvería a insistir por el ayudante de Jorge Sampaoli en la selección chilena, luego de 2 intentos anteriores fallidos. Desde el interior del directorio reconocieron estar interesados, ¿verdad?, y seguir buscando la alternativa para quedarse con el ayudante de Jorge Sampaoli. Así es que vamos a ver qué pasa con este intento nuevamente de la Universidad de Chile por levantarle ahí al acompañante de Jorge Sampaoli, ¿verdad? Que en todo caso lo hacen, pero extraordinario. Nosotros nos comenzamos a despedir, le deseamos que tenga pero un espectacular fin de semana, que lo pase muy muy bien, a seguir con nosotros, ya lo sabe, Fantástica siempre le ofrece lo mejor para usted, pues gracias por la sintonía. Chao, chao. Fantástica. Dentro de mí conozco cielos, mares, ríos, lares, y en mis mil andares nunca me he olvidado de dónde salí. Tus

¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a esta su tarde fantástica de este día viernes 11 ya de este mes de septiembre, viernes 11 de septiembre, estamos con una linda tarde, agradable temperatura, un poquito de frío, algo de viento, pero estamos listos y dispuestos para ya comenzar a disfrutar de la programación del 92.3 FM hasta las 7 de la tarde en vivo. En la calle, en la que no oye de nadie, tiene los ojos en venda, Ya, estamos compartiendo con los bailables, iba a decir. Estábamos hablando de los bailables, que ya estábamos planificando, ¿cierto? Lo que usted va a escuchar para estas fiestas patrias. Estamos en reunión de pauta, como se dice en la televisión. Aquí también hacemos reunión de pauta. Y ya estábamos viendo ya quiénes serán los encargados de acompañarle en los bailables espectaculares de fiestas patrias. ¿Ah? Y no podía estar ausente el señor Juan Carlos Barrueto, quien estará entonces jueves, viernes, sábado, domingo también. Ah, sí, el hombre es bueno para la pega, así que también va a estar aquí el día domingo. De hecho, hasta se ofreció. Dijo, ¿para qué va a venir Claudito? Si el hombre tiene derecho a descansar, tiene derecho a salir, tiene derecho a recorrer la región del Maule. ¿Cierto? Y sí, así que Juan Carlos Barrueto se ofreció para estar también el domingo en la tarde junto a ustedes en los bailables, así que se viene una gran programa. Y el lunes también en vivo y en directo va a estar el 21, ¿cierto? Va a estar aquí Juan Carlos Barrueto en vivo y en directo, señoras y señores. ¿Ah? ¡Éjale! Aquí va a estar sacando la cara por todos nosotros, ¿ah? Igual, claro, le vamos a hacer un homenaje a Juan Carlos porque lo vamos a decir. Yo no voy a venir ese día, pero sí Juan Carlos se ofreció para venir en vivo y en directo porque al hombre le gusta la radio, ¿cierto? Esto es su pasión, así que felicidades, Juan Carlos Barrueto. Felicidades, ¿eh? Así que ya, de ahí seguimos conversando. Ay, las bienvenidas a nuestros auspiciadores, pues, a Motel Pacífico. Ahí yo me voy a ir a relajar un ratito para estas fiestas patrias. ¡A gritar viva Chile! En el Motel Pacífico, para un reencuentro, para una conquista. Ahí está, Motel Pacífico, kilómetro 1, camino a Duao. Cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de las rutinas de la ciudad. Vaya Motel Pacífico. El importador y comercial Victoria le espera con todos los artículos, homenaje, decoración, juguetes para los niños, artículos para el baño, para la cocina, las banderas también, tiene banderas, tiene muchas cositas ahora para estas fiestas patrias. Todo eso y más usted lo va a encontrar en Importador y Comercial Victoria y sus dos locales de la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente. Te amo y me muero.

18 minutos faltan para que sean las 6 de la tarde. 18 para las 6. Estábamos de torta nosotros acá. Agradecemos ahí al equipo de Fernando Gutiérrez Fuente y el Festival Ranchero Bajito, que nos trajeron tortita, tres leches, ¿era cierto? ¿Sabes qué? Bien buena la tortita que estábamos compartiendo hasta ahora, ¿cierto? De la tarde. Me acordé de los cumpleañeros también. Hoy viernes como ideal para celebrar los cumpleaños, no solamente los más chiquititos, los niños, sino que de los adultos que quieren distraerse hoy día en la noche. Sí, el único problema que hay con celebrar los cumpleaños los días viernes para los más grandes es cuando trabajan el día sábado. Claro, porque no fuera nada celebrar y tomemos unos tragos, vamos a comer y ya cantemos karaoke. Y cuánto panorama que uno puede hacer en el cumpleaños. Pero, ¿qué pasa? El otro día se tiene que levantar temprano. Entonces, claro, tiene dos alternativas. O hace el cumpleaños el día viernes y al otro día o pide permiso o tómese unos buenos cafés en la mañana para poder sobrevivir. Lo mejor entonces es hacer el cumpleaños el día sábado, pues así se relaja mejor, ¿cierto? Hay gente que incluso cuando ya están de cumpleaños en esta fecha, sobre todo los que están más cercanos al 18 o un poquito antes, ¿cierto? Matan dos pájaros de un tiro en el 18. Dice, pero ¿para qué te vamos a hacer cumpleaños si ya vamos a hacer el asado del 18 y todo? Ahí vamos a celebrar todo. ¿Y se ahorran cuánto? Claro, ¿qué va a ser el que está el día 17 de cumpleaños? Yo te aseguro que ese no le hacen cumpleaños el 17, sino que se tiene que celebrar, pero con lo que van a hacer de fiestas patrias. ¿Cuántas personas que están de cumpleaños el día 18, 19 o 20 no comen torta para su cumpleaños? Comen empanada, asado y copete. Porque las tortas, digámoslo, no existen. Los cumpleaños prácticamente existen, pero todo ahí se relaciona, todo se junta. Aparte que por un tema de lucas igual. Entre hacer el asado del 18 con todo lo que esto conlleva, los gastos, para tomar también su traguito, su vinito, lo que usted quiera, terremoto que está tan de moda, michelada y cuánto más. Y después volver al otro día a hacer el cumpleaños, no. No, pues claro, ahora, si usted tiene sus lucas, se puede dar esos gustos. Pero ni siquiera, yo creo que la mayoría aprovecha estos días para celebrar todo eso y lo demás. Hoy están celebrando, además estaba viendo por acá nuestro calendario, están los Orlando y Rolando. Yo quiero saludar al Tata Orlando ahí en el sector de las Américas. Muy querido, ¿cierto? Ahí, Tata Orlando tiene 94 años. Y el hombre está con su achaque y todo. Pero está como roble el hombre, no lo mueve nadie. Así que feliz día, Tata Orlando. Que lo pase bien, ¿no? A ver si es que le llevamos algo rico para tomar once y para celebrar su día. Y lo mismo con los Orlando y con los Rolando, celébrelo el día de hoy. Hágale algo rico a la once. Hágale sentir que el día quizás no le va a preparar una fiesta, pero hágale sentir que el día es especial. Sí. Estamos claros que no todos celebran lo onomástico y que ya no se hacen fiestas ni grandes cosas. Pero dime si no es importante o no, Juan Carlos. Que te hagan hacer el día especial, que te digan, claro, un abrazo, feliz día, pucha, pásalo bien en tu día, listo. Que quizás llegue a tomar once en la tarde y te digan, mira, te tenemos, ya no hay pan con agregado, sino que te compramos una tortita, de esas que a ti te gustan, mira, tomemos un tecito con tortita, rico, salir de la rutina. Quizás el almuerzo usted le dijo, ¿sabes qué? Hoy día no vamos a comer las legumbres y los platos que a ti no te gustan, sino que todo lo contrario, te hicimos ese plato que a ti te gustó. Son formas de hacer sentir especial a las personas y, ¿por qué no?, en el día de su onomástico. cha cha cha, casi casi vulgar. Y esas cejas, me sentí castigar. Te dije sí, sí, por tu forma de amar tan salvaje. Hablando de las fiestas patrias, de lo, ¿ah? de que la gente ya se comienza a planificar, ya comienza a decir, ya, a ver, ¿qué vas a hacer tú? Podemos viajar, podemos quedarnos en la casa, podemos ir a visitar quizás unos amigos. Hay algunos que, claro, yo estaba planificando, me dije, a ver, podría ir al Garro, allá me van a recibir estupendamente bien, ¿cierto? En la fonda de los Muñoz. Ahí están los chiquillos. Dije, pucha, me van a atender, me van a dar empanadita, me van a dar vinito. Ah, menos, claro. Entonces, yo a lo mejor me voy para la quinta región. Saludos para los chiquillos, para Fernando y Gustavo Muñoz. Los hombres de Algarroba ahí que nos están escuchando. Bueno, son de varias partes. Yo les digo de Santiago, Talca, Linares, Algarrobo. Bueno, de Linares fueron expulsados. Pero bueno, son conocidos en hartos lados las chiquillas. Saludos para ellas. ¿Cuándo van a venir a visitar a los pobres? Es la pregunta que nos estamos haciendo. Ojalá vengan pronto, chiquillos. Saludos para ellos, ¿eh? Menos una. ¿Sí? ¿Qué pasó con el negrito? Uy, todavía no me acordaba. Tantas cosas que hay. 6:08 p.m. Oiga, ¿usted quiere darse un momento de reencuentro, de conquista? Entonces, el lugar perfecto está en el kilómetro 1, camino a Duao. ¿Dónde? En el Motel Pacífico, que no se lo olvide, ¿eh? Digámoslo, hay varios en ese sector, pero Motel Pacífico marca la diferencia. Por eso, a usted no se le puede olvidar. Motel Pacífico. Espera en él. Kilómetro 1, camino a Duao, Motel Pacífico, cuando le diga. Pero, ¿a dónde vamos? Vamos a relajarnos un ratito, mi amor. Aprovechamos de tomar algo, estamos tranquilos, salimos de la rutina. Pero, ¿y dónde? Motel Pacífico. Esa es la mejor elección, ¿ya? Y para la casa, ¿cierto? Los artículos de menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, para cambiar algunas cositas en la cocina también. Que uno de repente, con el trabajo y todo, deja de lado un poco la casa, ¿eh? Y se le olvida que hay que cambiar algunas cosas que ya están viejas. Escoba, se le olvida que hay que renovar algunas cosas que son importantes para la casa. Entonces, cuando tenga tiempo, haga esa lista, haga esa revisión y se va a Importador y Comercial Victoria, que tiene todo eso y mucho más en la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente. Además, usted que va a querer celebrar algún cumpleaños, esta Victoria cumpleaños también ahí en la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente a su disposición. ¿Ya? Vamos a la música. Acá en el 92.3 FM. Ese cambia de humor. Las 6 de la tarde con 15 minutos. 6 con 15. Está haciendo la tarde fantástica para ustedes. ¿Hoy tendremos o no? Esa es la gran pregunta que todos los días nos hacemos y. ¿Ya? Y nos venimos a responder a las 7 de la tarde. ¿Hoy vendrá Jaime Morales a Maya o no vendrá? ¿Ah? Mire que hemos tenido Éticos y Avilés durante. Dos días ya, el miércoles vino. El miércoles vino Jaime Morales. Pero porque venían puras mujeres. Pero ayer no vino. ¿Eh? Éticos y Morales. ¿O será Éticos y Barruetos? Éticos y Avilés. Ya lo sabremos. Hoy a las 7 de la tarde, como siempre, una buena conversación, ambiente político, lo que está pasando, la actualidad. Ahí se toca, ¿eh? Ahí se habla de todo. Ay, hoy día es viernes, ¿cierto? Hoy día están los jóvenes. El futuro de nuestro país hoy. Usted lo podrá escuchar en Éticos y Morales. A los jóvenes que tienen mucho que hablar también. ¿Ah? Uno de repente dice, ah, pero los cabros están en otro. No, pero es que estos son jóvenes especiales. Jóvenes que no pasan en los pubs y todo. No, sino que ellos tienen una mirada muy, muy profunda del país y se lanzan también en esto de la política, me imagino yo también, con el afán de poder arreglar todo lo que está pasando hoy en día. Yo, por ejemplo, si me quisiera tirar, si quisiera entrar en el plano político, claro, quizás no lo haría con todos los escándalos y con toda la desconfianza que hay. Pero si me lo proponen de esta forma, me dicen, pero Miguel, si vas a la política, puedes arreglar algo, por muy poco que sea. ¿Ah? Si yo opino como Miguel, así tal cual, quizás no me van a pescar mucho. Pero si tengo algún cargo, concejal, consejero, lo que sea, claro que voy a tener mucho más autoridad. En ese sentido, se entiende también la labor de los jóvenes, que muchos hacen también por cambiar este país. La misma lo vemos ahora en la Cámara de Diputados. ¿Cuántos de los que vimos en la marcha universitaria hoy son diputados? Camila Vallejo, Carol Cariola, Giorgio Jackson, y me parece que hay más, son cuatro, me falta uno. Me falta uno, a ver si es que me busca ahí la producción el nombre, pero los jóvenes, claro, se están metiendo, y lo importante de todo esto es que la gente le está creyendo a ellos también. ¿Ah? Y está sacando a los que, ya este ya como 20 años, ya no, chao. ¿Ah? Y viene alguien más joven y está bien, pues, que haya una renovación en la política, me parece, pero súper bien. Capaz que me tire algún cargo. ¿Cuándo son las elecciones de concejales y municipales? El próximo año, parece, ¿no? 2017, ya. Voy a pensarlo, a ver si es que algún partido político me propone algo. ¿Ah? Su amigo de la radio va a ser mierda. ¡Oh! No elegiría a ser Logan porque ya lo eligió otro y le fue mal. Vamos a crear. Ah, sí, Carol, está Camila Vallejo, Giorgio Jackson y... ¿Y quién más? ¿Quién más estará por ahí? Vamos a... Tarea para la casa. Tarea para la casa, entonces. Ya, de ahí se lo vamos a contar, ¿ya? 6 de la tarde con 19 minutos para relajarse. Para no pensar en política, para no pensar en deuda, para no pensar en compras, para no pensar en nada, vaya a Motel Pacífico, kilómetro 1, camino a Duao, cómodas y amplias habitaciones le esperan, privacidad y alejados de la rutina de la ciudad. Motel Pacífico, kilómetro 1, camino a Duao. Gabriel Boris, ahí está el otro que nos faltaba, gracias. Y para hacer las compras, ¿cierto?, que le faltan para renovar en la casa, para preparar el cumpleaños también de ese integrante importante de la familia, está Importador y Comercial Victoria, con todo homenaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, lo que quiere cambiar en la cocina y los artículos para el cumpleaños. Ah, para que no falte nada en esa celebración, vaya a Importador y Comercial Victoria, dos locales, uno sur entre 9 y 10 Oriente. Yo quisiera. El amor a veces es como poesía, pero a veces no te encuentras con la rima. El amor a veces duele y deja heridas, con tus besos se convierte en medicina. En el amor no hay que pensar, hay que sentir para vivir. No hay que mentir al corazón por ser feliz. Hazlo por ti. Yo quisiera amar como los sabios.

que van con destino a su hogar ya a descansar después de una jornada larga, una jornada maratónica, de mucha pega. ¿Ah? Algunos contentos porque les fue bien, otros quizás se van a ir tristes porque no lograron la meta o porque no se lograron esos objetivos. Pero no importa, mañana sábado para los que trabajan es un nuevo día y hay que sonreírle a la vida. ¡Arriba los corazones! Y abajo los sinsabores, como decía alguien por ahí. Y, o de lo contrario, el día lunes, pues, ¿eh? A retomar. Así que, ¡fuerza! ¡Ánimo! ¿Ah? Claro. Déjame disimular un poquitito, ¿eh? ¡Fuerza! ¡Ánimo para todos los que están ahí! Y para los que están en fe, ¿cierto? Para los que están en cama, para los que... los que cayeron con alguna gripe, algo que les pasó, a cuidarse nomás, pues chiquillo, arriba el ánimo. ¿Ah? Usted que tiene algunos atados, quizás se peleó con algún compañero de trabajo, le tiraron alguna palabra no muy buena, se agarraron a palabrazo, a combo. No se caliente la cabeza con esas personas, pues, ¿ah? Y el consejo, si usted tiene problemas en su trabajo, por favor, no se desquite con su familia. Hay gente que tiene esa mala costumbre. Oye, pero terrible, terrible. Y claro, y viceversa también, pues. ¿Ah? Le fue mal en la pega, peleó con el jefe, no le aumentaron el sueldo, no le dieron el bono. Y llega a la casa furio. Dice, mi amor, ¿te sirvo 11? No quiero nada, me quiero acostar. Ya no, te estaba preguntando nomás. No me preguntes nada. No te mandé que me preguntaras. Y ahí vienen las peleas. ¿Ah? Vienen las peleas. Aquí hay dos opciones. O la mujer le sale chora y le dice, ¡ándate a la...! O se le pone triste y se pone mal la relación. Pues es complicado. ¿Ah? Y después a usted se le pasó la tontera y a su mujer no se le va a pasar en un minuto. Entonces no sea tonto, no trate mal a la mujer, no llegue con los problemas del trabajo a la casa. Porque no es bueno, ¿ah? ¿Eh? Lo mismo también con los que llegan, ¿cierto? Lo mismo también con los que llegan con los problemas de la casa al trabajo. También no lo haga usted. Usted no lo haga, así se llama el... ¿ah? Programa que había por ahí. ¿Por qué? Porque eso trae consecuencias malas. Ser positivo nomás, chiquillos. 22 para las 7. Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Argentina. Dominicana ya repito. Y de Caribe somos tú y yo. Yeah. estaba La Gozadera con Gente de Zona y Marc Anthony. Muy pero muy buena canción, ¿eh? Muy pero muy buena canción la que se mandaron ambos. Faltan 19 minutos ya para que sean las 7 de la tarde, ya en los últimos minutos de esta su tarde fantástica acá en el 92.3 FM. Muchos que nos escuchan también en www.radiofantástica.cl. Ahí nos puede escuchar usted también, ¿eh? Donde quiera que esté. www.radiofantástica.cl. Déjeme ver qué le iba a contar yo. Oiga, dos estudiantes de acá de Talca fueron detenidos tras realizar estafas por internet. ¿Ah? Se nos da a conocer esta información a esta hora, se la vamos a contar de inmediato. Mire, dos estudiantes provenientes de Talca fueron detenidos en las últimas horas tras realizar estafas por internet que consistían en simular el depósito de dinero mediante un sobre en cajeros automáticos del Banco Estado. De esta manera engañaban a los vendedores y se apropiaban de los artículos que vendían en Facebook y también en la página yapo.cl. Tras las pericias de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI de acá de Talca, los imputados, sin antecedentes policiales previos, contactaban a sus víctimas en internet y, tras coordinar la venta, depositaban por medio de sobres vacíos el monto acordado, asegurando que los vendedores dieran por hecha la transacción, pero sin recibir el dinero comprometido. La detención de los estudiantes talquinos logró esclarecer también tres denuncias relacionadas con este modo de estafa y recuperar así un teléfono de alta tecnología, una consola Xbox y un PlayStation 3, productos avaluados en más de 710 mil pesos, ahí sí. Asimismo, la institución policial entregó una serie de consejos preventivos como no hacer transferencia antes de recibir la compra, fijarse si en el depósito aparece la palabra retenido, averiguar las características del vendedor en los mismos sitios de compra y venta online y no entregar datos personales como número de tarjeta o dirección. Cabe recordar que, según las estadísticas de la misma PDI, entre enero y junio de este año, de las 6.763 estafas que han sido denunciadas, 83 casos eran a través del modo operandi utilizado por estos estudiantes. Así que a tener cuidado, precaución cuando le hagan un depósito, a no confiarse. Yeah. 12 minutos faltan ya para las 7. Nos comenzamos a despedir. Ya en un ratito más vienen Éticos y Morales acá en Fantástica para que se quede con nosotros. Ya, y tenemos también a las 9 canciones lejanas. A las 8 la tercera edición. Para que siga junto a nosotros. Tenemos una gran programación para este día viernes. Quédese junto al 92.3. Chao, chao. Sígueme y te sigo, mami, que para la rumba es que nos vamos. Y bailando no te quitamos del mal de amor que nos han causado. Bailando no te quitamos del mal de amor que nos han causado. Le hicieron a ti, me hicieron a mí. Que pensaron que de amor nos íbamos a morir. Voy a sacarme sufrimiento del pecho. Hay que beber a nombre del despecho. Vaya no vuelvo. Baby, procuro no molestarte. Get down, bella mujer, ojos miel. Tu cuerpo está ya la.